más. Y que me salga ese angelito tan divino que me ha venido a aconsejar. Porque el corazoncito es mío, mío. Alex Sensation. Separar por un desliz. Sentimiento, Alex. Sentimiento. Estamos disfrutando de Memorial Day Weekend y también el fin de semana de las mamis dominicanas. Muchas felicidades a todas esas mamacitas de RD. Tú sabes que I love you, ¿no? Pero I love you. Gracias por el cariño y el apoyo. Esto que siento.